pero se hizo de día. Ya están cerradas las puertas del lugar. El sol redondo rojo como mis ojos. Otra mañana con resaca enferma. Y la bandeja del dishoque de turno sigue girando y no las pueden parar. Sale apurado casi sin mando bajo. Busco un atajo donde rajo viaja. Otro verano.